Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Alá, Señor de toda la creación, el Clemente, el Misericordioso, soberano del día del juicio final. Solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes has agraciado, no el de quienes han incurrido en tu ira, ni el de quienes se han extraviado, a pesar de conocer la verdad.